Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock group. You're a rock group. You too. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against you too. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good at it. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And you too, and you too, too. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, hoy 29 de mayo de 2013, programa número 34. Un saludo a Carlos Miralles. Muy buenas tardes. Hola, Óscar Puchades. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Raúl Cuello, buenas tardes. Muy buenas. Bienvenido de nuevo al programa. Gracias. Tenemos invitado. Tenemos un invitado. Buenas tardes. Un amigo. Un oyente y nada, ha venido del estudio a conocer al equipo de Vértigo Radio. Bueno, preséntalo, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Se llama Óscar. Sí, exactamente. Y bienvenido a Vértigo Radio. Muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí con vosotros. Esta es tu casa. Gracias, gracias, soy gente estupenda. Muy bien, iremos hablándolo a lo largo del programa. Sí, luego hablamos con él. Y bueno, una semana importante dentro del mundo U2 porque tenemos por fin a U2 trabajando. La filtración. Sí, sí, bueno, la filtración. Parece que se les ha escapado. Ahora hablaremos de ello, porque bueno, ya conocemos las tácticas la táctica de U2. Decíamos que como no hubiera algo en estos días, pues ya me veía en 2014 con el nuevo disco, pero todo ha pegado un giro, gracias a Dios, para los fans. Y como decíamos, pues podemos decir que U2 está trabajando. Cosa que no hemos podido decir en todo este tiempo porque, como han estado en secreto, pues no hemos sabido muy bien ni dónde estaban ni lo que estaban haciendo. Pero ahora parece que va realmente en serio, ¿no? Ahora lo contaremos, sí. Y bueno, luego repasaremos los tributos de U2. Sí. Con especial atención a los dos tributos de Spyplane en Tarragona y en Valencia con el Club de Fans, con U2 Valencia, pues conmemorando ese 30 aniversario del concierto, del mítico concierto de U2 en Red Rocks, que cumplirá 30 años el día 5 de junio. 5 de junio, sí. Y que bueno, pues que como todos sabéis está inmortalizado en el disco Under a Red Sky y el DVD con el concierto, que cuando hubo la remasterización pues se publicó en DVD con más canciones y que bueno, pues que ha pasado la historia, ¿no? Como decíamos, y nada más y nada menos que 30 años. ¿Quién se ha empapado este fin de semana del Under? Pues yo lo estaba viendo. Aparte, todos, yo creo que todos. Aparte, los conciertos que vamos a hacer en Tarragona y en Valencia, pues van a estar obviamente enfocados y con la temática de aquella época. Uh-huh. En fin, los que hayan venido a los tributos que hemos organizado estos últimos años, pues siempre los hemos adaptado al tema en cuestión de la fiesta, cuando el ZooTV, pues habían pantallas, estaba el letrero, el logotipo del ZooTV iluminado. O sea, que sepáis que The Edge va a llevar el pelo largo. Ya lo sabéis. ¿Seguro? Seguro. Ay, mira que Nacho, que Nacho tiene pelo corto, ¿eh? Están ensayando, ¿eh? Spike Lee ensayando. Bueno, se pondrá pues The Edge en aquella época. Ya tenía entraditas, tenía... pero lo llevaba larguete. Y la camisa de cuadros negra de leñador. Que por cierto, viendo un vídeo de un programa de Duke en la televisión inglesa, van vestidos exactamente igual que en el día de Red Rocks. Y, sí. Sí, sí. O sea que no desplegaban el vestuario no. ¿No? Que utilizan ahora, que, claro. Que lo van cambiando, aunque bueno. No cambié las gafas. Y el pelo. Bueno, no han salido muchas fotos de estos días en Nueva York, pero yo ya, vamos, yo creo que está mirando ya el nuevo modelo. Sí. Bueno, y luego Oscar ha venido para hablarnos esta tarde de un artista muy relacionado con U2 últimamente, sobre todo con Bono. Exacto. Que es Damian Rice. Y luego, pues conectaremos con Chile también para conocer una canción de John Lennon, que está pues versionada por U2 para un fin benéfico, para Darfur. Nada, os lo contarán en unos minutos en Vertigo Radio. Vamos ya con las noticias. Pues esta semana en noticias tenemos, iba a decir el título de una película, 4 bodas, un funeral, pero bueno, no ha habido. Tenemos graduaciones de hijos, posibles bodas, actos benéficos, futuro disco 2, o sea, tenemos de todo. Pero si os parece, vamos a seguir un poco un orden cronológico. ¿Cambios de imagen, como hemos dicho antes? No, eso lo esperamos, posible, de momento no lo hemos visto. Los cambios de imagen, va a dejarse el gorro, Diech, se pondrá boina. Yo los pelos largos, voy a dejar. Bueno, podemos empezar si os parece, porque ya... comentábamos hace unos días pues que Bono, Ali y el resto de la familia iban a ir a la graduación de la hija de Bono y Ali, la hija pequeña Eve, de 21 años. El pasado jueves estuvieron en el Yankee Stadium en la graduación, y hay que recordar pues que Bono rechazó el título honorífico que le ofreció la universidad de New York para no entorpecer, no hacer sombra a su hija. Es un detalle que le honra. Fue el pasado jueves. Como buen padre. Buen padre. Mientras tanto, pues Bono pues ha sumado a una nueva iniciativa solidaria, aunque esta vez es un poco extraña. Todos conocéis al actor Matt Damon, sonará. Pues hizo una promesa el pasado mes de febrero. Dijo que no volvería a usar el baño, o sea, tirar de la cadena para entendernos, hasta que todo el mundo tuviera acceso a agua potable y un adecuado servicio sanitario. Lo que puede parecer una broma no lo es. 780 millones de personas no tienen acceso a estos servicios básicos. 780 millones de personas no tienen o agua potable o van al baño como vamos nosotros. Bono, junto a Matt Damon, Richard Branson, que es el presidente de Virgin, o Olivia Wilde, que sonará por su papel de Crece en la serie House, participan en lo que se ha llamado huelga de toilet, de tierra de la cadena, intentando llamar la atención sobre este problema. Toilet. Es una palabra francesa. Toilet. Habrá que sumarse, ¿no? O sea, ya sabéis, hasta... Bueno. No sabemos hasta cuándo. Concierto, hasta concierto. Bueno, exacto, hay que hacerse la idea que estamos en la cola del concierto de U2. Exacto, ya está. Vamos a entrar al concierto, nos entran ganas de ir y no puedes ir. ¿Te aguantas? Bueno, me callo. ¿Puedo dar un truco para gastar menos agua? No, reímos por no tirar de la cadena, pero es verdad. En fin. Repito, 780 millones de personas sufren carencias que consideramos básicos. Exacto, eso en serio. Eso es un tema muy importante y que desgraciadamente pues ocurre. Y mientras tanto, ¿qué hace nuestro bajista favorito? Pues surgen rumores sobre algo que parecía imposible, visto los antecedentes, porque a este hombre no lo pilla ni el correcaminos. Sí. Mariana Teixeira, la brasileña que ha sido vista junto a Adam en recientes fechas, pues podría ser la afortunada que llevara al altar a Adam Clayton. Bueno, pues, aquí unos sitios dicen Mariana Teixeira, en otros María Carballo. No tengo muy claro nombre, al final. Apellido, sabemos que es artista. Sí, bueno, en un primer momento, o sea, la primera noticia fue Mariana Teixeira y era modelo. Luego apareció no una noticia modelo. Que es Mariana Carballo y es directora, ¿no? Artística, algo así, ¿no? Sí, eso es. Yo he visto incluso obras expone, sí, se dedica al arte, digamos. Entonces, como Adam Clayton, recordaros que incluso ha tenido cuadros y O sea, le gusta el mundo este. Pues según el Irish Daily Mail, Adam le pidió matrimonio durante el Carnaval de Río. No sabemos qué, cuántas cervezas llevaba Adam. Y ella habría aceptado. La boda, según este medio, estaría prevista para este verano y podría tener lugar en Ece. En Ece, claro. La residencia de verano de Bonnegada. Bueno, te olvidas del detalle que yo creo que apostarían algo Adam Clayton con el grupo en torno a la boda y por eso se cortó el pelo. ¿Recordáis que se fue a Brasil con el pelo largo y regresó con el pelo ya en condiciones? Más arregladito. A lo mejor tuvo algo que ver. Y otro, no sé si lo vas a comentar, el tema del hijo. ¿De Adam Clayton? Sí. Comenta. Comenta, ¿lo tenías? No. Bueno, comentaba otra, porque estos son rumores. Que podría ser la madre de. Exacto. ¿Te refieres? Exacto, pero hijo también. De 4 años, ¿no? Si no me equivoco. Sí, uno de los rumores es que Mariana de Carvalho sería la madre del hijo de Adam Clayton. Pero también hay otra fuente que indica que la madre sería francesa, la madre original del hijo que tiene Dan Clayton. Ella es brasileña. Lo que sí que es cierto que Dan Clayton declaró, y son palabras de Dan Clayton, que veía poco a la madre y al hijo. Bueno, a lo mejor ahora lo han retomado y han decidido casarse, no lo sé. Claro, puede ser. De todas formas, esto es como todo. Hace unos años se iba a casar con Susie Smith, que era una empleada del staff de U2 que... Bueno, iban a eventos juntos, ya era todo muy oficial, había incluso pues planes de y fecha de boda y al final pues lo dejaron y buena chica, en fin, era. Y buena chica. No, era maja. Como Naomi, que sí, también, Naomi Campbell. Yo me imagino, permitidme la escena, próxima gira, bueno, con la videocámara le hice a Mariana, toma, grábame, y Mariana pasa de él y se va cara a Dan Clayton, o sea, sería brutal revivir esa escena del CTV. Lo bien cierto es que, pues bueno, pues ahí queda la noticia. Mientras que no entorpezca el lanzamiento del disco, yo me parece bien que... Total, eso es un fin de semana en ese, o sea, ¿me permitís ser malo? ¿Con qué brindarán en la boda? ¿Agua? Bueno, pues con buenos vinos de la Ribera Francesa. Que, seguro, que, ahí estamos. Que bueno, seguro que tiene una buena bodega. Bueno, Chateau Sauvignon, que hay ahí, por Dios. Qué bon. Mientras tanto, pues si os parece, podemos volver a Bono y sus obras benéficas. En este caso... Yo sinceramente pienso que su asistente Kakrina tiene que tener muchísimo trabajo apuntando todas para que no se olvide ninguna, porque la siguiente os la cuento. El presidente de Sotheby's, Henry Whitman, pues quiere recaudar dinero para ayudar a las personas que padecen una ceguera curable a recuperar la vista. Entonces para ello pues ha iniciado una caminata que le va a hacer cruzar de lado a lado Reino Unido para recaudar fondos. Tiene un blog en el cual va contando sus andanzas y el acuerdo que hay es que cada 10 libras que se recauden se curará una persona. La idea es recaudar lo máximo posible a la gente para curar. Entonces, Bono, pues le ha mostrado su apoyo a través de un vídeo. Entiendo y os recuerdo pues los problemas que tiene Bono con su vista, con la sensibilidad que tiene a la luz, y seguro que eso le ha empujado pues a apoyar esta iniciativa. Entonces... A mí me encantaría ser Catriona, ¿eh? No... Llevarle la agenda a Bono. Con la BlackBerry que tiene. Me lo traería a Valencia, ¿eh? Seguro. Bueno, y a España, a todos los sitios de España. Bueno. En fin. Anuncio para millonarios, ¿vale? Los que el próximo viernes 31, bueno, los que vivís en Canadá, concretamente cerca de Brantford. Ya estamos. Está más o menos cerca de Moncton, por si queréis enlazar. Que tienen que ser ricos y que vivan en Canadá, ya no somos ninguno, joder. Bueno, me refiero a los que estamos en Europa o en Sudamérica. ¿Por lo de Canadá o por lo de la pasta? Que queréis ir a Brantford, que es un pueblo, una ciudad que está ahí en Canadá, a lo de Toronto, pues el próximo viernes 31 podéis escuchar durante 2 horas un concierto homenaje a U2. Que será interpretado por la Orquesta Sinfónica de esta ciudad. Ah, muy bien. Todo viene al caso bien. Porque apareció una noticia que se llamaba U2 mostrando actitudes sobre las cosas importantes de la vida. El motivo de este concierto homenaje pues es darle un homenaje a una banda que juntos han demostrado que con su actitud, si se quiere, se puede. Entonces, un poco la noticia viene a detallarla. Hombre, lo que me gusta es que sea una filarmónica. Sí, no. Desde luego, eso es lo que más me llama la atención. Y para el resto, en vez de Mastercard, pues el Red Rocks. Así de sencillo. Ahí está, pero bueno. Claro. Es una noticia curiosa y a ver si alguien sube vídeos a YouTube y podemos escuchar. Hay un disco de la Royal Philharmonic Orchestra de haciendo versiones de U2 que suena de lujo. Uh-huh. Y aquí lo pusimos en Vértigo Radio, pues no sé cuántas temporadas habrá. Hace atrás. Un montón. ¿Qué os parece? ¿Vamos con la noticia importante o escuchamos algo de música? Pues vamos a irnos a Nueva York. Música. Musicalmente. Ahí está la noticia, vamos. Exactamente. Ya. Porque ya ahora, si pudiéramos estar en un sitio, estaríamos en Nueva York. El cura de mi barrio se va en agosto. Cago en la leche. Estaríamos en la 52 con la octava. Solo digo eso. Y ahora seguiremos. Pues nada, vamos a... ¿Qué canción podemos poner relacionada con Nueva York, aparte de New York? City of Blinding Lights. quizás. El día 24 o 25 de mayo cumplieron 130 años de la construcción del emblemático puente de Brooklyn Bridge. Y pues nada más y nada menos para recordarlo y enlazar ya con Nueva York, pues vamos a escuchar la versión que hizo U2 en directo desde el apeadero que hay al lado del puente de Brooklyn Bridge. Estuvimos tarde ya. Ya era de noche, pero bueno. El 22 de noviembre. Os recomendamos pues, poner YouTube, poner City Blinding Lights, Brooklyn Bridge y disfrutar de esta maravillosa versión de un clásico ya de U2. It's called City of Blinding Lights. And the chorus is set in New York City, looking at Brooklyn. Ahí teníamos ese sitio Blinding Lights del puente de Brooklyn, hace ya pues una presentación del How to Dismantle en el 2004. Noviembre de 2004. A ver si este noviembre del 2013 tenemos algo parecido, ¿no? Ojalá. En EC mismo, ¿no? ¿Sabe? No sé. ¿Dónde? En EC mismo. ¿En EC? Claro. No allí sé. No hay sitio para hacer conciertos. Aquí era el nuevo álbum de U2, yo sé cómo se va a llamar. Lo digo. Top Secret. Lo digo por el secretismo con el que está manejando la grabación, los retoques. Coño, perdón, discos anteriores, siempre ha habido filtraciones, se sabía dónde estaban grabando. Bueno, antes de continuar y que se nos olvide, eso. Saludamos a la gente que nos está siguiendo por internet. Cierto. Tenemos por ahí a José Pop. José Pop, hay que felicitarlo, que tiene primera fila del concierto de Depeche Mode, que está muy orgulloso y lo felicitamos desde aquí. Tenemos en Londres a Asturgón y Planes. Exacto. Viendo a Depeche también. O sea, aunque hay que decir que Juanjo ha ido con la camiseta de Valencia. Ah, al concierto bien. De Depeche. Vale. Para que aprendan nosotros. Y también tenemos por ahí a Peter Aduana y a Angie Eric Houston, que nos está escuchando desde México. Ajá. Y luego pues tenemos por ahí a más gente. Y mandamos un saludo muy especial y mucho especial ánimo a María Winter. Desde aquí pues todo un fuerte abrazo. Mucho un besito ánimo, muy fuerte. Y que estamos contigo si nos estás escuchando. Y bueno, pues nada, volvemos a Nueva York. Sí, Nueva porque York. Había secretismo, aunque como nadie es perfecto, que se lo digan a Chris Blackwell, el fundador de Island Records y viejo amigo de U2, que le dio el dedito el pasado domingo en una cuenta de Twitter que maneja él, publicaba el siguiente tweet: escuchando algo de nueva música en los estudios Electric Lady con U2 y Danger Mouse. Y añadía un hashtag que ponía mejor que nunca. Entonces, claro, para darle más inri, pues el tweet posteriormente lo borra, intentando hacerlo desaparecer. Pero ya era. Pero claro, aquí en internet publicas algo. Que ¡pam! Ahí se queda. Incluso, pues eso. Entonces, borrado posteriormente como si se hubiera publicado por error. Si a esto le sumamos que esta semana, lunes, ayer, anteayer, se ha visto a Bono y Ed Chilarri en un par de restaurantes de Nueva York cercano a estos estudios, pues aumenta las posibilidades de que U2 haya terminado su disco y estén en la fase de producción del álbum. Entonces, aunque sí, conociendo a los U2, quién sabe, pues igual es una estrategia publicitaria. Bueno, estrategia publicitaria el que estén allí, ¿no? A mí me cuadra perfectamente, que estén haciéndolo, claro. No, en su línea. Recordemos que, por ejemplo, en online también terminaron de hacerlo en Nueva York. Uh-huh. Y bueno, normalmente todos los discos al final acaban la fase final del disco, la masterización, en fin, todos sí, los se van a últimos retoques, claro, los hacen en Nueva York. Estos estudios para ellos son nuevos, nunca han estado antes, aunque que Larry Mullen y Adam Clinton sí que estuvieron trabajando en el año 94, porque colaboraron en el disco de Nancy Griffith. Y bueno, pues en fin, estos estudios que son míticos, porque ahí pues estuvo Bob Marley. ¿Te digo quién ha estado, Oscar? ¿Quién? O sea, casi terminas antes diciendo quién no ha estado en esos estudios, sí, grabando. Te voy a decir 10 o 15. Jimi Hendrix, John Lennon, Bob Dylan, AC/DC, Bowie, Green Day, Guns N' Roses, Rihanna, Rolling Stones, Madonna, Beyoncé, Stevie Wonder, Muse, Lou Reed, Interpol, o sea, empieza a leer. Courtney Love, Radiohead, Coldplay. Vamos, todo el mundo. O sea, no se acabarías de. Van para allá. Y curiosamente, U2 nunca ha grabado. Está claro que tiene sus estudios en Irlanda, pero que son unos estudios, vamos. Están abiertos bueno, en el 70, tema, o sea. Pero vamos a ver. Resumiendo, ellos están ahora en Nueva York. Obviamente, si están allí, están los cuatro. Se les ha visto alrededor del estudio. Al otro se le escapa que están allí ya escuchando unas canciones. Nueva música. Obviamente, están trabajando y posiblemente finiquitando el disco, porque no tiene sentido. Porque a estas alturas de años, si hablábamos de que ellos comentaban que para después de verano iba a estar, pues. Yo creo que estamos dentro de las fechas y obviamente están en esa fase. Luego, el tema del tweet que Chris Blackwell a través de la cuenta que tiene de una marca que tiene de Ron. De Ron, exacto. Sí, sí. Soltara eso y luego lo borrara, pues obviamente puede obedecer a alguna estrategia comercial. ¿Quién sabe? Vamos, porque si no llega a poner nada, obviamente a lo mejor ni nos enteramos que están en Nueva York. Vale, a lo mejor saldría por ahí alguien que los ha visto, pero, ¿sabes? El hecho de que dijera Electric Lady Studios, pues obviamente ha levantado la noticia y, sí, y bueno, ha llevado a que nos alegremos todos, porque realmente en las posibilidades de que haya disco para después de verano, pues, pero la frase, el hashtag final parece obra de Bono, ¿eh? Es decir, mejor que nunca. Bueno, es una opinión de Rock en Venus, o sea. No, pero bueno, yo la verdad es que estoy súper intrigado con cómo va a sonar esto, porque... Sí, porque la mezcla... Danger Mouse... Si tenéis oportunidad de escuchar algo de lo que ha hecho con Portugal... No hemos traído nada de Danger Mouse, de lo último que ha hecho, pero el sonido que tiene es de Black Keys, por ejemplo. Estamos ahí esperando a ver qué pasa. Aquí no ha aparecido ni Brian Eno, ni Dalin Lanois, ni Steve Lillywhite. White. Tú que manejas mejor los ritmos, los plazos, para que salga a final de año, que es comercialmente cuando interesa, tenía que empezar junio. Teníamos que tener ya noticias de... más o menos. Es que yo creo que ahora ya... Lo hablamos la semana pasada. Para septiembre, de agosto, tendríamos alguna noticia. Sí, vamos a ver. Julio acabado, agosto vacaciones y septiembre. Exacto. Este mes de junio va a ser muy importante, porque tiene que salir en algo... Si el disco va a salir en septiembre, el single, teóricamente, deberíamos de saber, bien de forma oficial o extraoficial, que es que también que alguien los vea por ahí o alguien se escape por el Twitter, porque ahora con internet y el Twitter te enteras de todo. Tienen que estar preparando ya la portada del disco, la sesión fotográfica. Si se van a algún sitio los van a pillar seguro. El videoclip. Salvo que lo hagan muy bien. Pero bueno, también les interesa un poco todo esto, ¿no? Que haya salido un tweet por ahí. Les ha costado cero pesetas el tweet. Y ya tienen a todos los fans pendientes, ¿no? Locos, claro. Entonces la estrategia esta pues siempre les ha funcionado. Y yo creo que este mes de junio debería salir algo bien rollo título provisional del disco. Que no sé si será 10 razones para asistir, que era el provisional. O otro título. O bien sesión de fotos. Todo eso tiene que ir ya próximamente. Si en septiembre queremos tener el nuevo disco. O hacen como David Bowie. Pero bueno, ya no hay tanta sorpresa si salga el disco U2 porque está súper anunciado. El de Bowie fue un día para otro. Os recuerdo que U2 y McGuinness están con las nuevas tecnologías buscando algo que rompa en ese sentido. O sea, podemos encontrarnos una sorpresa de algo, no sé. No, pues... Algo nuevo, una tecnología, no sé. Que nos levantemos por la mañana, tengamos un correo electrónico de U2.com. Compra y tienes el disco. Pincha ahí y vernos ahí el videoclip, que lo tengan ya grabado. Algo así, no sé. Una aplicación para el iPhone y para BlackBerry y para Android. Sí. En fin. ¿Qué nos toca ahora dentro de nada? El 30 aniversario de Red Rocks. Red Rocks. Vamos con uno de los temas míticos de ese concierto. 11 o'clock. 11 o'clock. TikTok. TikTok. Yeah. Bueno, pues nada, directo a la agenda de tributos y eventos U2. Comenzamos con dos tributos con la banda en Italia, con la banda Under Sky, Tribute Band, mañana jueves, día 30 de mayo a las 10 de la noche, en el local Catherine Pub de la localidad de Leporano. El viernes 31 de mayo en el Pub San Patrick de Barletta, 10 de la noche. Damos un salto y nos vamos a Milán. Buena ciudad. ¿A que sí? Con la banda Kindergarten en el Blues House el sábado 1 de junio a las 10 de la noche. Con el precio de la entrada será de 12 euros. Prosigo con dos tributos. Llegamos a las 10 de la noche con Velvet Dress Tribute Band, YouTube. El viernes 31 de mayo en el Pub Favaro Veneto, de la ciudad de Veneto. Y el domingo 2 de junio en la Festa de Piazza, en la ciudad de Codenegge. Paso a los tributos que tenemos en España. Empiezo con un tributo a cargo de Ultraviolet. Viernes 31 de mayo a las 11 y media de la noche. Estaré en la Sala Chamberí de Ciudad Real y será un evento gratuito. Paso al domingo 2 de junio a las 12 de la mañana con la banda 10 Project, que estará en el Auditorio y Palo de Congreso de Castellón, en la Sala Magic Box. Ese tributo es curioso, lo podéis disfrutar toda la familia, niños, mayores, desde 0 hasta 99 años. Muy fenomenal la iniciativa. Exacto. Y encima, como decías, a las 12 de mediodía, perfecto, sí, para llevar a los niños y descubrir la música de U2. Efectivamente, como comentaba, pues serán tanto grandes como para pequeños y para que descubren la música de U2, y el precio de la entrada serán 5 euritos. Y como no, ya para terminar, tal como hemos empezado el programa, faltan 10 días para el tributo de YouTube Red Rocks, el 30 aniversario, con Spy Plane en la Sala Cero de Tarragona, a partir de las 10 de la noche. Tal como semanas anteriores, os comento los puntos de venta: en Discos Arcis, en la calle Fortuny 10 de Tarragona, Siva Music, calle Cos del Bou 15 de Tarragona, y Discos Kick en la calle San Joan 16 de Reus. Precio de entrada anticipada 8 euros y en taquilla 10. Y luego también está la opción de internet, que es a través de Tiquetea. Un momento, amigo mío. No corras. Vale, también tenéis disponibles las entradas para el tributo en puntos de venta en la Sala Rock City de Almácera, donde también os podéis repetir el tributo en Red Rocks. Los puntos de venta en Valencia son Discos Harmony en el pasaje Doctor CR7 y en Discos Amsterdam, local número 80 del Centro Comercial Nuevo Centro. Y tal como comentaba Javier, también podéis adquirir vuestros tickets a través de internet, de la web tiquetea.com, y en el buscador podéis poner el evento U2 Valencia o el tributo U2 de Spyplane. Y si es más cómodo, que yo lo tengo en el teléfono, podéis descargar la aplicación en el móvil y a través de Vuelta Terminal, pues comprar las entradas. Uh-huh. Y nada, la próxima semana, pues más agenda y tributos U2. Muy bien, vamos a conectar con el otro lado del mundo. Vámonos a Chile. Yo soy tu No es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Buenas tardes desde los confines del mundo. Buenas tardes, Vértigo Radio, y a todos los fanáticos que siguen semana a semana el programa de radio que sigue YouTube a todos lados y en todo momento. Hoy hablaremos de la aparente no relación entre la banda irlandesa y los Cuatro Fantásticos de Liverpool. YouTube, a pesar de que nunca expresaron en forma fehaciente que su música fue influenciada por los Beatles, los cuatro por igual reconocen que la esencia como músicos, esa unión para crear sonidos y el creer que cuatro muchachos que se juntaron en el colegio podrían en algún momento ser los mejores o ser los más grandes músicos de la historia, los influenció realmente. Los paralelos entre los Beatles y YouTube se remontan a cómo partieron, cómo lucharon para conseguir un contrato discográfico y el largo camino en la carretera para ser reconocidos musicalmente. Pero existe un hecho, una fecha en concreto, que afectó por sobremanera a los irlandeses, y recién en el año 2007, la banda agradeció a uno de los líderes del cuarteto Liverpool su aporte a ellos mismos y la música en general. La primera semana de diciembre de 1980, YouTube tocaba por primera vez en tierras norteamericanas, y la primera parada fue en Nueva York. El lugar lógico donde empezar la conquista de América y su primer show fue en el salón de eventos del Hotel Ritz, y en este lugar histórico donde la banda celebró en diciembre del 2000 su 20 aniversario de su primer show en Estados Unidos, tocaron el repertorio del disco Boy y que promocionarían durante todo el primer trimestre de 1981. Pero sin duda el hecho que los marcaría de por vida fue lo que sucedió en el tercer show de su historia en tierras americanas. Después de Nueva York y Washington, el 6 y 7 de diciembre de 1980, el lunes 8, U2 debutó en el Stage 1 de Buffalo, estado de Nueva York, frente a unas 200 personas que los miraban como fantasmas. Bono no entendía nada y no sabía por qué este público estaba tan frío. Se lo dijeron, en plena Gran Manzana, John Lennon había sido asesinado delante del edificio Dakota, donde él vivía, frente al Central Park. La banda miró al techo del recinto y pensaron que las cosas habían terminado para algunos y empezado para otros. Los tiempos acababan de cambiar bruscamente y una pequeña banda irlandesa, sin proponérselo, estaba en el centro de todo. Posterior al show y viajando a Toronto, Canadá, donde harían su primer concierto en esas tierras, se fueron escuchando en la radio del bus que los llevaba al norte todo lo que había cambiado esa noche y que uno de sus estándares musicales ya no estaría ahí con ellos. Y ellos, al ser tan jóvenes, frente a todo lo que les vendría con el correr de los años, no se dieron cuenta en qué conceptos los habían influenciado realmente. Pero estando ya en la cima, se dieron cuenta lo importante que fueron los cuatro muchachos de Liverpool, y cuánto los tocaron en lo musical y su creación artística. Y tuvieron que pasar 7 años para que los de Dublín agradecieran como es debido, y pusieron como primer track de su disco Rattlin' Hum la canción Helter Skelter, un clásico de los Beatles del álbum blanco. Pero el homenaje en forma directa a John Lennon vino a redituarse en el año 2007. Instant Karma, la campaña de Amnistía Internacional para rescatar Darfur, es un álbum recopilatorio de varios artistas que interpretan canciones de John Lennon para colaborar en la campaña internacional que pretende aliviar la crisis en Darfur. Los derechos de las canciones de John Lennon y de los derechos de autor de las compañías musicales fueron donados a Amnistía Internacional por Yoko Ono. Este álbum es utilizado como un impulsador de la música de John Lennon para inspirar a las nuevas generaciones de activistas para luchar por los derechos humanos. U2 aceptó gustoso la invitación a grabar un tema de Lennon y fueron los líderes del concepto, grabando la canción título del álbum, Instant Karma. E incluso el principal impulsor de la grabación de la canción fue Larry Mullen, quien fue el productor de la misma junto a The Edge. Y tuvieron que pasar 27 años para que la banda entendiera lo que significó el cambio estructural de la música rock esa fatídica noche de diciembre de 1980. Pero lo comprendieron y grabaron una excelente versión para una causa social, y así unieron sus principios al cantautor inglés. Y ahora presentamos en este nuevo capítulo del Lado Oscuro de U2 el clásico de John Lennon, Instant Karma. Get yourself together. Pretty soon you're gonna be dead. What in the world you're thinking of? Laughing in the face of love. What on earth you trying to do? It's up to you, yeah, you. It's the cop that's gonna get you. Yeah, you get you right in the face. Get yourself together, darling. Join the human race. By the world you're gonna see. Laughing at fools like me. What on earth do you think you are? A superstar will write you off. Oh, yeah. Shine on. Let the moon, the stars. Oh, 14. Bueno, comenzamos en Miguel Laudo y como os había comentado Javi, vamos a hablar de Damien Rice porque, bueno, es un artista irlandés que se ha unido bastante a U2 en su faceta humanitaria, efectivamente, y bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad de presentároslo. Bueno, pues él nació el 7 de diciembre de 1973 en Irlanda, en Thurbridge, County Kildare, y fue el cantante de la banda de rock llamada Juniper, que sacaron un par de singles bastante míticos titulados The Wall Is Dead y Witherhammer. Cuando iban a grabar su primer disco en 1999, bueno, pues la verdad es que el propio Damien Rice sintió que lo que nosotros llamamos pues la presión ambiental, realmente, y precedente por la discográfica Polygram, por cierto, y abandonó el grupo. Y dijo que no quería tragar con muchas de las cosas que le obligaban a hacer, ¿no? Ya en 1999, imaginaos hoy en día lo que hacen, pero bueno. Entonces, pues bueno, se tomó la vida con otra filosofía y se trasladó a Italia a componer con su guitarra acústica y se recorrió Europa entera. Ya va a formar otro grupo y a tocar en pequeños garitos de Dublín. Y en 2003, como comentaba Raúl, grabó su disco titulado Cero con Lisa Hannigan como cantante y también ocasionalmente toca la guitarra y el bajo. Y Vine Long, que toca el cello, el percusionista Tom Sinder y el bajista Shane Fitzsimons. Fitzsimons, ¿eh? Mola. Y bueno, ha compuesto las canciones de Blower Doctor y Cold Water, que han formado parte de la música de la película de Closer, dirigida en 2004. También ha compuesto Delicate, que formó parte de la película Querido Frankie, y de series de televisión como Perdidos, House y CSI Miami. Y también la canción Cannonball, que forma parte de la película In Good Company, que también aparece en otra película francesa titulada Pequeñas mentiras sin importancia. Y bueno, pues él tenía una relación sentimental con Lisa Hannigan, la cantante, pero bueno, se acabó en 2007. Él es un tipo muy, muy especial, ¿no? Sabemos que no le gusta hacerse fotos, porque bueno, eso habéis podido vivir en vuestras carnes, el tío hace yoga, en fin, muy... Sí, su profesor de yoga es de aquí de Valencia. Efectivamente, es valenciano, eso es, para más relación. Bueno, en 2006 pues saca a la venta su disco titulado 9, en el que fue nominado al Brit Award como Mejor Artista Internacional y ganó el prestigioso premio estadounidense Shortleaf Prize. Pero bueno, lo que más nos llama la atención es su vida, ya que comenzó una particular cruzada por un pequeño pueblo de Colombia, que él mismo relataba de este modo en su MySpace. Dice, bueno, unos amigos colombianos nos presentaron los alrededores y visitamos un hermoso pueblecito en las montañas llamado Barrichara. Allí vimos gente en filas detrás de un camión, buscando recoger agua en platones. Fue tan sorprendente imaginar que un pueblo tan bonito y detallado fue construido en un lugar sin agua, que naturalmente preguntamos la razón, y una pregunta condujo a la otra y nuestra curiosidad pues creció, ¿no? Unos días más tarde, en un concierto espontáneo en Bogotá, decidimos donar el dinero para ayudar a la situación del agua en Barrichara. Esto entonces condujo a un sentimiento de responsabilidad en el que quisimos hacer lo mejor posible con el dinero recaudado, y antes de pensarlo dos veces, pues nuestros amigos ya habían hablado con ambientalistas y con otros conocedores locales que terminaron involucrados. Alguien nos sugirió entonces volver a Barrichara y hacer un concierto que reuniera a ambientalistas y a los nativos para encontrar soluciones sostenibles a largo plazo, desde luego. Imaginaos el pueblo de Barrichara de vuelta a tener aguas con fuentes naturales, como había sido pues cientos de años atrás, desde luego. Nos imaginamos cosechas diversificadas, nos imaginamos árboles replantados que conservan la naturalidad y el agua en el suelo, y bueno, un paraíso ecológico sostenible que no solo sirva como ejemplo y modelo para otros pueblos en Colombia, sino para todo el mundo. Y él mismo decía en su MySpace, dice, da vergüenza imaginar que decenas de alcaldes, empresarios, habitantes y políticos santandereños durante años no se hayan planteado un sueño similar para un pueblo tan emblemático que recibe aportes turísticos anuales muy elevados y que bueno, que un cantante y su amigo mochileros pues nos quedamos enamorados de ese sitio y hemos podido pues colaborar en esta con esta ayuda, ¿no? Con su pequeño aporte. De hecho, a la vez en la época en que hicieron este concierto también estaba actuando Sting y otros grandes artistas, que bueno, eso sí que dio más renombre, pero no era concretamente a este pueblo, sino a dar dinero a otras localidades más grandes, y no tuvo tanta repercusión el evento, pero bueno, sí que para la gente de ese pueblo pues desde luego no cabe duda la ayuda que tuvo, ¿no? Y con estas palabras pues os podéis hacer a la idea del tipo de persona el tipo de persona que puede llegar a ser Damien Rice. Su última aportación fue en el homenaje de Aung San Suu Kyi en Dublín, en la que tocó su canción solidaria, entre otras, desde luego, para pedir la liberación de Aung San Suu Kyi, titulada Unplugged Piano. Y también estuvo, pues bueno, perdón, en Grafton Street, en Nochevieja, junto a Bono y Glenn Hansard y otros artistas. Sí, y la chica que has comentado antes. Beneficio, sí, perdón. Lisa Hannington. Su ex, exacto, eso es. Sí, esa estuvo, sí. Es la que estuvo andando este año con, ahí, sí. Con Bono y con Glenn Hansard. Y bueno, pues de hecho se ha hecho un documental que es Basking for Simon 2012, que sí. Los que no lo hayáis visto, creo que dura 12 o 13 minutos, pero sí. En su momento. Pero Damien Rice en esta Navidad del 2012 creo que no estuvo. Yo creo que ha estado, Hansard estuvo. Sí, Damien Rice no. Este año no estuvo. No. Ha estado todos estos años, pero. Vaya, este último no. Bueno, pues da igual, no pasa nada, da igual. De no, todos bueno, modos, el Basking for Simon 2012 es digno de ver porque no, además claro. Hay las aportaciones, como están ensayando los días previos, para luego, pues bueno, es un programa. Pero sí que es uno de los artistas irlandeses, irlandeses que durante todos estos años pues ha estado cantando en la calle. Es un artista bastante alternativo, ¿no? Como comentábamos, sí, sí. El tema del yoga, la oportunidad que tuvimos de encontrarnos con él en el evento del Electric Bulma. Sí, efectivamente, que es lo que íbamos a decir, que bueno, que esa noche mágica de la noche de Aung San Suu Kyi, que bueno, tuvisteis el placer de estar allí, y bueno, tenemos al otro lado el hidro telefónico de María José, que además es la diseñadora de la web, de todo el merchandising de U2 Valencia, las camisetas, los pósters que tenemos aquí de los conciertos, y que bueno, que estuvo junto a vosotros en Dublín y que ahora mismo os lo va a relatar. María José. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal, María José? ¿Cómo estás? Hola, chicos. ¿Qué? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí. Aquí, sí, escuchándoos. Di la verdad. Bueno, di la verdad. Estás hasta arriba. Estás estresada. Atacar. Sí, paso palabra. Sí. ¿Qué hacía anoche tanta madrugada haciendo cosas, por favor? Sí, no vas a ver, ¿no? ¿Qué haces tú, Carlos? Paso palabra también. Bueno. Bueno, ¿qué tal? Pues, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Aquí que queríamos que nos contases un poquito cómo fue aquella mágica noche de Dublín con Aung San Suu Kyi. Pues la palabra mágica la has puesto creo que súper adecuadamente, porque sí, fue muy especial, la verdad. Yo creo que todos los que estuvimos, que parte están ahí contigo sentados y otros faltan, sentimos cosas muy emotivas esa noche. En el teatro donde estábamos se estaba viviendo algo muy especial, que era tener a San Suu Kyi allí, y bueno, pues fue todo un cúmulo de muchas emociones, ¿no? Hombre, era vivir un poco el encuentro entre Bono y Aung San Suu Kyi, y ver toda una gira nombrándola y dedicándole una canción, y exacto, de repente ver que estaban juntos todos, allí. Todo lo que significaba ese encuentro, porque bueno, pues ya está lo de la gira, está la canción Walcón, que la sirvió para ella. Entonces ese día era el día indicado para que todo ese trabajo que llevaba atrás, bueno, principalmente U2 con en torno a Aung San Suu Kyi, pues se viera el resultado cara a cara, ¿no? Exacto. Bono, nosotros pudimos verle en directo la cara de emoción, de decir, puedo demostrarle aquí ahora mismo a toda la gente lo que yo he estado haciendo durante mucho tiempo, que ha sido pedir la libertad de esta mujer, entre otras personas, ¿no? Porque Bono es un trabajador por los tres hermanos, ¿no? Pero fue muy emotivo sentir, por ejemplo, a Aung San Suu Kyi hablar en directo, oír su voz, una persona que estaba tantos años en su casa encerrada, ¿no? Porque es una presa política. Pues la verdad es que en muchos momentos todos nos emocionamos. Yo hubo muchos momentos en los que me emocioné personalmente. Bueno, y hablando de Damien Rice y de la interpretación que hizo con Bono, porque hicieron dos canciones, hicieron Walcón y One. Sí, yo tengo mi opinión, y es que a falta de Diez, que no pudo ir por los motivos que sabíamos, que días anteriores pues su madre había fallecido, creo que Damien Rice estuvo a la altura absolutamente, una persona con una sensibilidad musical muy especial, y además él, por ejemplo, el tema este que había compuesto, que era Unplugged Piano, ¿no? Mm-hmm. Sí, que lo escucharemos ahora para terminar el programa. Exacto, que lo pudo interpretar allí y se vio el vídeo, ¿no? Que era dedicado a Aung San Suu Kyi. Sí, sí. Pues creo que bueno, que es que estuvo redondo. Sí, la verdad es que, vamos, se había comentado que The Edge iba a acudir y a última hora, pues obviamente por su situación familiar, pues decidió no acudir y tampoco tuvieron mucho tiempo. El día anterior sí que estuvo ensayando Damian Rice con Bono. La verdad es que fue una actuación perfecta y tenéis el vídeo en YouTube para poder ver la actuación, ver a Damian Rice y Bono cantando Balcón con un estribillo cantado por exclusivamente por Damian y luego Juan. En fin, una noche muy emotiva y que bueno, pues que hemos traído hoy a programa para recordar a Damian Rice en Miguel Laut. Uh-huh. Sí, una persona muy especial, Damian Rice. Bueno, María José, muchas gracias. Un abrazo a todos. Eso es, un hablaremos contigo fuerte y ves preparando, ves ultimando las en Tarragona, en la Sala Cero. Muy bien, ahí está. Ahí os esperamos. Bueno, un abrazo y sea nos guapa. Vamos despidiendo ya. Chao. Sí, Oscar. Pues eso, nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Oscar, ahora, muchas gracias por venir. Oscar, gracias por venir. Oscar. Gracias a vosotros por invitarme. Esta es tu casa. La próxima vez tendrás que venir con el Ludos Prudos empollado para darte preguntas. Preparado para hacerme preguntas de cuándo sí, se formó. Oye, nos está diciendo claro. Que vas a hacer hueco a ver si para Tarragona. Sí, para el 8. Madrid claro. No, ahí en Valencia no, creo que no puedo porque tengo un compromiso en Madrid. Pero voy a ver si hay un hueco a Tarragona, que sí que me apetece bueno, mucho. Bueno, bueno. No te arrepentirás. Te va a encantar, seguro. Bueno, nos vamos con... Muy lo bien. Último. Con Danger Mouse, el último grupo que ha producido, acaba de salir la noticia, Portugal The Man. Mm-hmm. Portugal The Man. Sí, sí, lo es una banda de Alaska. Correcto. Se llama Portugal The Man. Eso es. Lo acaba de publicar Julián Ruiz, de Plásticos y Decibelios. Y bueno, dice, no puedo creer que Bono haya tenido tantas dudas con Danger Mouse para producir el nuevo álbum de Dos. Bueno, yo creo... no acabemos el programa con no. Ese personaje, no. Por favor. Acabemos con el estigma y con, Julián con Ruiz lo bonito de la noche es de un tío Aung muy respetable y ha atendido Vértigo Radio y chapo por él. Sí, me parece muy bien, pero bueno. Y dice que por esa es la razón por la que Danger Mouse estaba tan ocupado en su estudio. Muy bien. Portugal The Man. Escuchémoslo. Bueno, pues nada, un besito muy fuerte y nos vemos la semana que viene y nos despedimos con Unplugged Piano. Maybe it's not the season.